nos quedan ya. Por orgullo y por caprichos y esas tontas vanidades, nuestro amor se derrumbó. Y ahora que todo terminó, si ya no hay, no hay remedio en nuestro amor. Solo nos queda el adiós, solo nos queda. El adiós. Porque tanto me querías, yo que tanto te amaba, solo recuerdos quedan ya. Por orgullo y por caprichos y esas tontas vanidades, nuestro amor se derrumbó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora que todo terminó? Si ya no hay, no hay remedio en nuestro amor. Solo nos queda el adiós, solo nos queda. Linda gente de Iquique, el Gran Santiago, todo Chile.